amigos desde México con las víctimas del Doctor Cerebro. 2:33, estamos internados en nuestro idioma con los éxitos del rock y pop en español que tendrá ahorita Los Coquillos, también a Los Ángeles del Infierno y Bajo Tierra. Atención, porque ya veo varios oyentes participando de la dinámica que tenemos el día de hoy a través de nuestros perfiles oficiales en las cuentas más destacadas o las redes sociales más importantes del mundo, como lo es Facebook, Twitter e Instagram. En Facebook, La FM Colombia, en Twitter, @ La FM Medellín e Instagram, La FM Medellín. Solo pueden repetir una película, una del collage de imágenes que tenemos. ¿Cuál repetiría? Solamente una película. Pues veo a Patri75 que dice: yo repetiría Bohemian Rhapsody, gracias y me encanta. Efectivamente, la película está ahí en el lote de películas. Coachugo dice Avatar, sin dejar de decir que las demás no sean buenas. También está Brand-Marta que dice: buenas, clásicos. Repetiría muchas veces Avatar por sus mensajes y amor a la naturaleza respecto al ser. Gracias de nuevo por hacer divertido el día a día. También está Fernando Palacios que dice: El Padrino de lejos, buena, parceros. También está Día Lejo Canas que dice: repetiría Duro de Matar desde la 1 hasta la 5. Andrés.Patiño 1986 dice: El Padrino, The Goodfather, cientos de veces. Y Amariles, o Amaria Saldarriaga mejor, dice Indiana Jones. Gracias por participar. Ustedes lo pueden seguir haciendo a través de Instagram, La FM Medellín. Van a ver películas o títulos o imágenes como Robocop, La Mosca, Pesadilla Sin Fin, Duro de Matar, Avatar, Bohemian Rhapsody, E.T., Indiana Jones, Cobra, Comando, Duro de Matar. Bueno, son muchas las películas que están ahí. La Mosca, una película que hace poco me repetí, etcétera, etcétera. Ya vendremos con una muy buena noticia para 10 ganadores en la FM, para que estén atentos de nuestra cuenta oficial de Instagram. Por ahora, escuchemos a un oyente que ha dejado su nota de voz a través de la línea WhatsApp. Muchachos, buenas tardes. Reportando sintonía desde Sabaneta, pegado con los clásicos todo el día, trabajando desde la casa. Quisiera que me hicieran el favor de programar La Ciudad de la Furia. Dios los bendiga. Yo escucho la FM siempre. Las mejores canciones en español que crecieron con vos, en tu idioma, de Música Ligera. Sabe.

atención, lo pueden hacer por transporte público o por medio de taxis o vehículos de servicios especiales o particular en vehículos estándar o premium. Simplemente deben descargar la aplicación Dips y participe para que ganen por un bono de 10 mil pesos. Dips le da a usted la oportunidad de, en estos tiempos tan complicados, donde lo ideal es evitar las multitudes, estar encerrado en casa lo más que se pueda, evitar contacto con otras personas, pues hombre, Dips les ofrece a ustedes lo siguiente: entregas y transporte. En entregas, motos y carros, en transporte público y particular, en público, taxis y servicios especiales, en particular, vehículos estándar y premium. Así que, hombre, doble beneficio para nuestros usuarios, doble oportunidad de que ustedes puedan hacer realidad sus negocios sin necesidad de acudir a terceros, a cuartos o a quintos, y pueden hacer esto rapidito a través de esta plataforma que es certificada, que es una plataforma segura con gente muy seria que va a hacer todo lo que usted necesite. ¿Qué deben de hacer para ustedes poder participar de la entrega de estos bonos y no se pierdan más las ventas, lleguen y los recogen en carros que son autorizados por esta app, por esta aplicación que se llama Dips? Pues simplemente se van ya para el Play Store, buscan a Dips, en el Play Store Dips, o sea, D E-E-P-S, reitero, D-E-E-P-S, la imagen es un cuadro naranjado y una bolita blanca, Dips usuario, así la van a poder encontrar, pesa 4.8, no, tiene una calificación mejor de 4.8, que es altísima definitivamente, que es muy buena, es casi 5, y pesa 14 megas, o sea, la verdad vale la pena descargar esta app. Las 10 primeras personas que me envíen la imagen, la fotografía de que ya descargaron la app y la tienen ahí, les voy a entregar bono de 10 mil pesos. Así de sencillo. Ya, háganlo ya y participen con la FM 106.9. Aquí están los Coquillos, Borracho hasta el amanecer, en la número uno de los clásicos, la FM siempre. Adivina, muñeca, ¿quién viene esta noche? Apropiarse con derroche de la barra de este bar. Todavía no perdí el sentido común, no necesito de Freud, ni mi familia huyó a la yo. Solo quiero concentrarme en este lugar, mucho tiempo, más o menos hasta el amanecer. ¡Borracho! ¡Borracho hasta el amanecer! ¡Ay, borracho! De la misma forma que se nace para morir y que la eternidad se alcanza en un segundo de heroísmo. Soy testigo de una curación milagrosa. El alcohol limpia mis heridas y me impide verte. Solo quiero concentrarme en este lugar. Mucho tiempo, más o menos hasta el amanecer. ¡Borracho! Stanislavski de interpretación. Únicamente preciso una botella de ron Artemi, un enyesque de queso de guía y por supuesto tu ausencia. No cimbres tu cintura ni me muestres tus encantos. Ya sabes que noches como esta soy vegetariano. Solo quiero concentrarme en este lugar. Mucho tiempo, más o menos hasta el amanecer. ¡Borracho! ¡Borracho! ¡Ay, borracho! absolutamente borracho hasta el amanecer. Borracho, borracho hasta el amanecer. No pierdas más ventas con Dips. Puedes entregar tus productos a domicilio. Solicitar el servicio es muy sencillo y puedes enviar desde un sobre hasta un electrodoméstico y muebles de hogar. En tiempos complicados, la seguridad es mejor y Dips es una app que le da la oportunidad a usted de hacer todo esto sin ningún problema. Una app certificada, una app super seria con un sistema increíble para que ustedes puedan aprovecharlo al máximo. Por eso estamos entregándole a 10 personas que ya nos están enviando la fotografía de su descarga de la app a través de su celular, 10 bonos de 10 mil pesos para que puedan ganarse uno de los bonos y así poder aprovechar esta plataforma increíble que van a encontrar en su Play Store, en su tienda de aplicaciones. De la siguiente manera, van a ver a Dips, D-E-E-P-S usuario, así lo encuentran, D-E-E-P-S usuario, pesa 14 megas, tiene una calificación de 4.8, es increíble y así van a poder ganar con la FM 106.9. Por eso estamos esperando que ustedes envíen la fotografía. Ya tenemos un 60% de los bonos entregados, nos queda todavía un 40% para que lo descargue ya, descargue la aplicación ya mismo y gane con la FM 106.9 y con Dips 10 mil pesos, un bono de 10 mil pesos para que ustedes lo rediman y lo puedan aprovechar al máximo. Pausa comercial y ya vendremos con la Rocola FM. Revive los mejores clásicos en casa con la FM Medellín. Envíanos dos fotos con tu familia y la bicicleta más clásica de tu casa. Sí, la más antigua, al correo de la FM. La FM 106.9 @lafm.com.co y publícala en tus redes etiquetándonos al hashtag #RCN Radio de Feria. La FM, la radio de tus mejores momentos. Soy Trascendencia. Ingenio. Justicia. Liderazgo. Somos Youth. Institución Universitaria Salazar y Herrera. Inscripciones abiertas 4600-700. www.ush.edu.co. Medellín, Colombia. Vigilada Mineducación. Temporada de matrículas. Cursos virtuales de Confenalco Antioquia. Aprovecha tu tiempo y aprende algo nuevo. Baile, yoga, inglés, gastronomía, belleza, sistemas, música, teatro y mucho más. Más informes en el 444-7110 o en www.confenalcoantioquia.com.co. Renueva tus baños y cocina con la nueva asesoría virtual de Home Center. Desde la comodidad de tu casa y por solo $49,900, un diseñador experto estará listo para asesorarte en la creación a la medida de tu baño y cocina soñada. Más información en homecenter.co. No te confíes. EPM no entra a tu casa sin agendar contigo una cita previa. Hay personas inescrupulosas que se hacen pasar por contratistas para estafar a nuestros usuarios. Recuerda que nadie te puede cobrar anticipos ni exigir pagos en efectivo, ya que todos nuestros servicios se pagan a través de tu factura EPM. Para más información llama al 4444-115 o al 018-415-115. EPM. Por ti estamos ahí. Vigilada Superservicios. Antes había cumpleaños. Ahora hay video cumpleaños. Se reúnen con los familiares en el exterior, soplan las velas desde el celular y también le mandan el regalo directo a su celular. Si el mundo cambió, la forma de recibir la plata desde el exterior también. Con DaviPlata puede recibir sus remesas y se las envían directamente a su número de celular. Bienvenido al nuevo mundo. Ya somos más de 10 millones con DaviPlata. ¿Y usted qué espera para descargar el app DaviPlata?